¡Bandido! Y vamos con las palmas arriba, palmas arriba. Como siempre, en tu corazón. Cuando haya un vacío que no puedas llenar, te abrazaré, te haré olvidar lo que te hizo sufrir. No vas a caer mientras estés junto a mí. Si sientes arriba las palmas, de la dueña de mi vida, y si me pagas, bandida, ven, devuélveme el amor que tu alma me robó, devuélveme la vida, tú diste toda mi verdad, diste mi felicidad, devuélveme. Manos arriba, arriba, arriba. Lo siento, vuelves a decir, regresas a mí. Trato de insistir. Si dices, lo siento. Perdona, vuelves a cantándote como siempre. ¡Bandida! Espera. Palmas, palmas, palmas. ¡Eso es! ¡Cumbia! Encarcelado entre las luces, o escribiendo tus silencios. Amor, ya sé que nada queda por decir. No hay palabras que me hagan a ti. Sé mi rosa preferida, sé mi mejor canción. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel y no puedo creer el secreto que inventamos. En el fuego murió y mató de un solo beso a nuestro amor. ¡Y canta, canta! Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel. Vamos a continuar para todos ustedes presentando el nuevo compacto de Bandidos Perdiendo el Control. Aquí le vamos a regalar esta canción para todos, con mucho cariño, claro que sí. Pero esto no va si ustedes no hacen palmas. Quiero escuchar las palmas arriba de todos, porque suena ese bajo Jorge Salas y dice... Las palmas arriba, porque esto es Bandidos con estilo propio. Ya me estoy cansando de la forma en que me tratas. Hoy yo me voy de aquí. Maldigo el matrimonio, por ti no creo mujeres. Esto llegó a su fin. Estoy decepcionado, el cupido me ha fallado. A mi vida llegas tú. Una mujer celosa, bochinchera, mala esposa. Y puedo hasta seguir. Me voy de la casa y vendo el anillo. Ya no te soporto, punto y final. Contigo la muerte es algo divino. Y sé que en el cielo tú no llegarás. Tendré precaución, libre de pecado, porque en el infierno te puedo encontrar. Eres una actriz, que bien fue tu acto, y en el primer año me hiciste feliz. Qué ingrata mujer, hasta luego y buena suerte, te deseo lo peor. Y yo daré consejos, solo todos los hombres que se casen de mi ejemplo. Ella no era así, y a través del tiempo las palabras del orgullo. Me voy de la casa y vendo el anillo. Ya no te soporto, punto y final. Contigo la muerte es algo divino. Y sé que en el cielo tú no llegarás. Tendré precaución, libre de pecado, porque en el infierno te puedo encontrar. Eres una actriz, que bien fue tu acto, y en el primer año me hiciste feliz. Qué ingrata mujer, hasta luego y mala suerte. Te deseo lo peor. Las palmas arriba. Hey, hey, hey, hey, hey. mientras quiero enamorarte. Por mientras quiero acariciarte. Por mientras quiero enamorarte. Vamos con las manos arriba, las manos arriba. Aplauso bien fuerte para Bandidos. Muchísimas gracias, muy amable a toda la gente de Salta, El Carril, de tantos lugares que vienen a bailar aquí. Muchas gracias de corazón a la Carpa del Gaucho. Sí, queremos saludar a las chicas, a las fugitivas del Carril que se vinieron ahí, a los hinchas de Juventud también ahí, esas camisetas ahí. Los saludos para todos. Muchas gracias por estar. Vamos a continuar con el show, con esta canción que va para ustedes, que es... y suena así de esta manera. ¡Venga! Que todo se vaya al olvido, sí. Ya estoy decidido a arrancarte el día. Que todo se vaya al infierno. Ya no seré eterno, mi amor, para ti. Estoy decidido a olvidarte. No voy a llorar una lágrima más por tu amor. Hoy voy a sanar mis heridas y voy a olvidarme de tanto dolor. Voy a arrancarte de mi piel por más que duela. Voy a olvidarme para siempre de tu amor. Aunque sea lo último que haga, te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma. Te juro que voy a olvidarme de tu falso amor. Te olvidaré, porque no quiero morirme. Voy a arrancar de mi piel las cadenas. Te juro que voy a sacarte de mi corazón. Te olvidaré. Palmas, palmas. Aquí vamos a regalarle algo de lo nuevo para todos ustedes. Aguante Salta, aguante El Carril y aguante lo nuevo, que lo van a escuchar en la radio seguramente. Vamos, lo nuevo de Bandidos suena y dice... como mi bien, estoy tan solo, necesito de ti. Por Dios, como te quiero, no te puedo perder. Yo sufro mucho tu ausencia, sufro tu ausencia. Me debes una chance, te quiero demostrar de nuevo tu amor. Por culpa de tus celos que me duele recordar, mi corazón está en pedazos, está en pedazos. Por favor, yo no merezco este castigo. Puedes hasta venir conmigo, pero no me dejes en la soledad. Por favor, siento la falta de tus besos. Ven a matarme este deseo, a quitarme ese dolor dentro del corazón. Por favor, yo no merezco este castigo. Puedes hasta pelear conmigo, pero no me dejes en la soledad. Por favor, siento la falta de tus besos. Ven a matarme este deseo, a quitarme ese dolor corazón. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas arriba, arriba, arriba la palma, todos los solteros y las solteras, los que se escaparon de casa también, palmas arriba y baila, salta, baila, Ricky. Yo espero siempre aquí. me lo dice mi corazón, que no te olvida. Ahora tengo una razón para existir, para vivir, y puedo ser feliz. Para compartir, puedo decir lo que siento es de verdad. Las manos arriba, que esto es lo nuevo. Esta historia continúa en un hotel llamado Pasión Prohibida. No me mires así, no es fácil amar sin sufrir. Poco te puedo dar, solo presentando nuestro nuevo compacto, claro que sí, de Bandidos, para todos ustedes. Vamos a seguir presentándoles temas como esta canción que viene ahora, que suena así de esta manera. ¡Vamos, Ricky! ¡Que suene! ¡Canta, te canta! ¡La manicera! Por solo tu luz si hay oscuridad. Se va la mentira, llega la verdad. Puedo sentir la sensación. Mi cuerpo se entrega, no hay principio ni fin. Todo por tu amor se puede curar. Si tuviera que ir a buscarte, volaría sin alas, volaría sin alas. Descanso sin tener descansos, dejar mis huellas al andar. Si tuviera que ir a buscarte, volaría sin alas, volaría sin alas, para llegar a donde estás. Si caminaría el mundo entero con los pies descalzos sin tener descansos, dejar mis huellas al andar. Otro amor, dile que no, que te pida perdón, dile que no, tú se amaste mejor, dile que no, que no, que no, que no, ven y díselo, mi amor, díselo ahora, aunque su alma llore. Aunque su alma llore, dile así, así. Dile mi amor, bandido. Recuerda la vida que un día soñamos. Recuerda que yo pude hacerte feliz. Te quiero, mi amor, no te vayas. Que no ves que yo te necesito a ti. Te quiero con toda mi alma. Te quiero conmigo. No te me puedes ir. ¿Cómo dice? Te quiero a ti. ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Te quiero a ti. Aquí estoy para toda la vida. Te quiero a ti. Por favor no me dejes solito. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Te quiero a ti. ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Te quiero a ti. Aquí estoy para toda la vida. Te quiero a ti. Por favor no me dejes solito. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Palmas, palmas, palmas, palmas. Tenemos regalito para las bandidas de Salta. Para las chicas acá adelante. Vamos. cabeza. Muchas gracias, muy amable a todos. Gracias por estar. Gracias por venir. Gracias también, Oscar Pelgaucho, La Florida. A todos, muchísimas gracias del corazón. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. ¡Vamos, Alex! ¿Cómo suena? Na, na, na, na, na, na. Para todos ustedes, aquí va a estar. esta canción con mucho cariño. Suena y dice. Me llaman el aventurero, me dicen que soy un bohemio, me dicen que soy un bandido, criado triste y perdido, pero no saben cuánto la quiero, ellos ignoran que fui el primero, todo mi amor yo te he entregado, también soy correspondido. También soy correspondido. Que esto es Partido Lo Nuevo. Me llaman el aventurero, me dicen que soy un bohemio, me dicen que soy un bandido, quedando triste y perdido, pero no saben cuánto la quiero, ellos ignoran que fui el primero, todo mi amor yo te he entregado, también soy correspondido. Aventurero y mujeriego, así me llama todas las mujeres, pero no todo mi amor yo te he entregado, también soy correspondido. Seguimos con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Saludos para la chica de Villa Esmeralda, Leila y Andrea, ahí va. Esa es. Vamos. Gracias, muy amable a todos ustedes, gracias de corazón. Vamos a continuar con esta canción. ¡Arriba ese ánimo! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Saltando! ¡Hey! ¡Saltando! ¡Hey! ¡Saltando! ¡Hey! ¡Saltando! ¡Hey! ¡Mi pobre corazón! ¡Que tuyo fue! Hoy ya no es más. Mucho lo hiciste sufrir. No quieres saber ni un poquito de ti. Si culpable soy yo, me enamoré sin comprender. Ciego de pasión no vi que son de tu piel el amargo desdén. ¿Cómo dice? Hoy me iré, ¿qué? Y nunca más volveré. Mi corazón está herido, no quiere saber un poquito de ti. Chau, chau. Un poquito de ti. Chau, chau, chau. Un poquito de ti. ¡Se acabó! Saludos a Támela 26. Gracias, gracias. Nos vemos en la próxima. Carlitos. Bandidos en la noche de Carpa La Florida. Una más. Más fuerte. Y no podemos más. Gracias, bandidos en la noche de la Carpa. Número uno de todo el norte argentino. Carpa La Florida. Con ustedes, la agrupación Bandidos. Cuando estaba dispuesto a todo, me dejaste hablando solo con inmenso dolor. Y las lágrimas que caían lastimando mi amor, eran espadas que atravesaban a mi pobre corazón. Te vi partir y a lo lejos volteabas a ver. Solamente te apurabas llegar tarde con él. Y como un tonto allí quedé recordando el ayer, la noche aquella que te entregaste a mí por primera vez. Eso es. ¿Cómo canta Luque? ¿Cómo? Yo no sé. ¿Qué? Cuando entre mis brazos tú me decías que no lo querías. Solo sé que te vas con él, porque no supe merecer lo que me ofrecía. La batalla ha quedado pendiente, porque yo regresaré. Y serás mía para siempre. ¡Hey! Esa. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Auxilia, las palmas arriba, palmas arriba. El que no hace palmas está cansado, está aburrido. Vamos que nos vamos, Ricky, ¿cómo suena? ¡Eh! ¿Quién sigue? ¿Quién, quién, quién? ¡Bandido! Toda, toda, toda. Cumbia cuqueña, tiene que ser. Como cantan las bandidas bien fuertes. Yo aprendí a ser feliz. ¿Cómo? También aprendí a vivir sin ti. Cuando te necesité no estabas aquí. Ustedes. No debí ser. Tu amor es cosa de ayer. Gracias, gracias. Nos vemos. Gracias, bandidos. Así pasaba la música. El ritmo y toda la cumbia con todo el sentimiento de la banda más romántica de todo el norte argentino, la agrupación Bandidos.